1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Ciudad de Buenos Aires, año 2007. Lisandro Aristimuño fue un cantante y compositor argentino. En sus canciones combinaba ritmos folclóricos, efectos electrónicos y música pop. Doctor Cecilio Saregiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. Los cronistas de la época decían que sus canciones mostraban vientos del sur, extensiones húmedas de colores o paisajes humeantes. Aristimuño nació en el año 1978 en la ciudad de Viedma, hijo de un director de teatro y una actriz. La faceta artística siempre estuvo presente en su vida. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos XX y XXI. En el año 2002, Aristimuño se muda a Buenos Aires y forma su banda Los Azules Turquesas, con los que edita 4 discos. Ya, Los Azules Turquesas es una banda que está ya hace tiempo. Tengo la suerte de poder compartir con ellos. Tienen un talento increíble cada uno y su ser, sobre todo personal, es muy hermoso. Son amigos, hermanos ya, ¿no? Ya hicimos un par de discos, incluso este último. Y bueno, también tengo la suerte de que en el grupo esté mi hermana Rocío. Súper feliz de tenerlos a mi lado, de que me acompañen. En muchas ocasiones, incluso no hubo dinero, igual lo hicimos por amor a la música y tenemos todos una ideología muy marcada y vamos todos para enfrente, ¿no? Digamos que soy solista, pero en realidad somos muchos los que trabajamos. Es una felicidad enorme encontrar un grupo de gente que realmente respeta y ama la música y quiere hacer las cosas bien, ¿no? Desde corazón. Uno de estos discos, llamado 39 grados, fue inspirado por estados febriles. Las melodías y las letras que conforman el disco surgieron en la intimidad de días de alta temperatura. El concepto de este disco tiene que ver con la fiebre y sus estados de mutación. Crónicas del Viento fue un disco doble que tuvo la particularidad de que uno de los discos fue grabado en España y el otro en Argentina. Aristimuño ha contado con la colaboración de grandes músicos de la época como Fito Páez, Palo Pandolfo, Liliana Herrero y Kevin Johansen. Vamos a escuchar Me Hice Cargo de Tu Luz, de Lisandro Aristimuño, para su disco de 2007, 39 grados. Rocas, igual me quedo. De tu luz por Lisandro Aristimuño 2007. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.